voz, curvas, cicatrices de mi idilio próximo pasado. Es ahora que me doy de cuenta que si fuéramos hecho las cosas como manda nuestra idiosincrasia, aquel amor se me fuera olvidado. Buenos mar, estamos a tiempo de reventar este error garrafal. Lo mejor es saber catarse de que a nos vivió mar. No es por culpa de la pobrecía ni tampoco del hecho nupcial, es que hubieron cosas que trajeron una interponencia entre ambos dos. Ya no acepto vivir en tus brazos ni siquiera tres quincenas más. Esto nadie lo puede aguantar. Y es que a nos vivió mar. Apercátate que a nos vivió mar. Apercátate que a nos vivió mar. Y es por causa de tu entrepictura que hoy me ahogo en brutal bebentina. Es absurdo que hoy no sienta nada, pues no provoca ya ni conversar. Cuando encuentres a tu nuevo amante, mejor díseselo antes de empezar, pa' que no te forme un zafarrancho cuando se trompiece con tu indignidad. Y es que a nos vivió mar. Apercátate que a nos vivió mar. Cántame, sonero. ¿Cómo? Cántame, sonero. Apercátate que a nos vivió mar. Ganó 1200, tú gastas 2000. Apercátate que a nos vivió mar. Tú has rociado mi desdén con querosén. Estamos de vuelta, regresamos a globoterror.com, La Verdad Sea Bicha en radio. Acaban de oír el tema A Nos Vivió Mar, de Medioevo. Y bueno, vamos a dar lectura a algunos de los mensajes de texto que nos han llegado. Y el primero, no sabemos quién los envía, pero vamos a recordar la pregunta. ¿Por qué era sobre el arroz? Ese lo tienes tú por ahí. Sí, ¿con qué sabor de arroz se podría comer el pabellón? Unas opciones era sabor, arroz sabor a yuca, una variante, ¿no? Sí. Y otra es sabor a huevo frito o a tajada. Bueno, tajada ya tiene. Sí. El arroz, para variar, se le puede poner sabor a queso o algo sí, así. Sí. Entonces tenemos una respuesta con sabor a huevo. Sí, ese ya lo habíamos... Ya lo habíamos dicho nosotros. Sí, el siguiente nos dice arroz con chinches y gallo muerto. Saludos, Marían. El otro mensaje de Franklin Hernández. A mí me encanta el arroz a la cubana y el pabellón a caballo, es decir, con par de yemas. Con par de yemas. Ja, ja, ja. Nada que ver con sabor a Obama. Eso lo envía Franklin Hernández desde Katia. Y bueno, vamos a continuar con nuestros comentarios, pero también queremos invitar a nuestros globoaterrados y globoaterradas a llamar al 992-9932 y el 993-4009, obviamente 0212, código para aquellos que están en el interior del país. Sí. Y bueno, continuamos con las tenemos aquí una noticia, sólidas noticias. De que los pobres presos de Guantánamo están sufriendo mucho por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Claro. Porque claro, aquí son unas violaciones terribles, como denuncia, como bien denuncia la oposición. Dice: los inquilinos de la base militar humanitaria de Guantánamo alzaron sus voces para mostrar sus condolencias a los opositores venezolanos y manifestar su profundo rechazo a las espeluznantes torturas a las que son sometidos. Es terrible lo que hace el gobierno venezolano a sus indefensos habitantes, afirmó el preso Walid al-Husam, mientras un marín estadounidense lo fustigaba con un látigo. Eso de que el presidente de Venezuela interrumpa la programación de televisión es una maldad tan abyecta que resulta difícil de imaginar por una sociedad civilizada, prosiguió mientras su cuidador añadía sal y vinagre a las heridas que acababa de infligirle. Otro interno, Mohamed El Basra, señala que si bien nuestra situación en Guantánamo no es del todo satisfactoria, cuando escuchamos lo que sufren los venezolanos bajo el régimen, no dejamos de repetirnos lo afortunados que somos al estar en manos del ejército estadounidense, razona entre las bocanadas de aire que toma apresuradamente antes de ser nuevamente sumergido en una tina de agua helada. El Departamento de Estado del Humanitario Gobierno estadounidense ofreció a la prensa estos testimonios grabados, garantizando que no habían sido obtenidos bajo coacción y como ratificación de su decidido compromiso con los derechos humanos y contra la tortura. Bueno, tal es así que uno de los liberados de Guantánamo, que llegó hace poco a Londres, después de no sé cuántos años preso, dijo que bueno, que Guantánamo era un hotel 5 estrellas al lado de Venezuela. Sí, sí. La violación de los derechos humanos en Venezuela. Él todavía está preguntando por qué en Londres tampoco le han querido decir por qué lo metieron preso. Sí, aparentemente lo confundieron con alguien. Sí, pero ¿por qué se va a molestar que lo metan preso si tenía cara de sospechoso? Claro. ¿Quién lo manda a tener cara de sospechoso? Exacto. Eso es una cosa que él tiene que entender, que a veces la naturaleza le da a cada quien una cara, bueno, se la tiene que vivir toda la vida con esa cara. Sí. Entonces, pero bueno, así como ellos decían que ellos descansaban mientras el palo va y viene, como dice la canción. Sí. Será. Bueno, cambiando de tema, Radonski le advierte al Minfra: puedo tomar legalmente la Panamericana como lo hice con la Embajada de Cuba. Según Hallucinations Report, el gobernador del estado de Miranda afirmó que implementará el llamado pico y placa en la carretera Panamericana, ya que Miranda tiene su propia constitución, su propio gobierno y sus propias carreteras. Por lo tanto, espero que el régimen se dedique a gobernar esos pequeños espacios donde detenta el poder, que recuerde que son una minoría, expresó Capriles Radonski. El mandatario regional, que es recordado con cariño por su heroica participación en la toma de la embajada Castro comunista chavista durante el vacío de poder de Pedro Carmona Estanga, además de haber perseguido y arrestado a funcionarios del régimen, violador de derechos e izquierdos, por ser hordas chavistas a las que hay que exterminar como plagas, y dijo que impondrá su iniciativa para controlar el tránsito, le guste o no el Ministerio de Infraestructura, o en su defecto, a Diosdado Cabello. Sí. ¿Qué tal? Sí, fíjate, tenemos un globo aterrado en línea, Antonio Delgado desde Caricuao. Adelante, Antonio. Aló, buenas noches. Buenas noches. Oye, me siento alegre de poderme comunicar con ustedes. ¿Qué es difícil? Sí, me costó bastante. Sí, bueno, es que parece que las líneas están congestionadas, además con la lluvia. Ah, bueno, mira, sobre lo que está sucediendo. Oye, qué desfachatez, vale, de esas arroceras. Y, no sé, vale, esa oposición miserable, ¿no? Que apoya esto. Verdaderamente, nosotros como venezolanos debemos sentirnos orgullosos de tener un presidente como como Hugo Chávez, de que lucha cada día por nuestra alimentación, por nuestros intereses, y que no se deja amilanar por esta compañía como es la Polar, de que de verdad es terrorífica, hermano, de que nosotros somos prácticamente las víctimas de estas personas, de este Mendoza, y que, hermano, anoche viendo a este despreciable Matacura y el canal de la Poseta, como le dice Simón Pestana, verdaderamente yo me quedo asombrado, porque esta gente están en contra del pueblo, con razón que el pueblo lo desprecia, hermano, y que nosotros cada día debemos darnos cuenta de esto, de que esta gente no quiere nada bueno para el pueblo pobre, del pueblo humilde, y debemos sentirnos confiados de dar no un paso atrás, hermano, porque de verdad que esta oposición, si llegase a ganar en Venezuela, verdaderamente nosotros estaríamos perdidos, hermano, como pueblo, como revolucionario, estaríamos perdidos, porque ellos no quieren el bienestar para el pueblo. Y bueno, le insto al presidente, exhorto a nuestro presidente, a nuestro querido presidente, de que siga adelante, de que no se deje amilanar por estas grandes transnacionales como es la Polar, como es la Rosmari, como son todas estas compañías transnacionales, de que tienen control de nuestra alimentación, y que no tenga miedo, que nosotros le apoyamos, y este socialismo es para siempre en Venezuela y que no va a volver atrás. Muchas gracias, hermano, y que Dios lo bendiga a todos ustedes. Sí, muchas gracias, Antonio, por tu comentario. Nos llamó desde Caricuao. Bueno, el pueblo... Sí, una opinión respetable. Sí, el pueblo es sabio. El pueblo es sabio. Bueno, vamos a ver si... Lo importante es que todos podamos comer arroz. Sí. Sí, ayer comí arroz. ¿Ah, sí? Por cierto, sí. O sea, tú estás contribuyendo al acaparamiento, como a la escasez. No, yo no contribuyo al acaparamiento. Yo en verdad, como el que se consigue por mí son es solo parboil, ese es el que tengo que comprar. A 5 bolívares fuertes. ¿Dónde conseguirán arroz los restaurantes chinos? Buena pregunta. Porque a ellos sí no les falta. No, para nada. Para nada les falta el arroz a los chinos. Y bueno, hablando de Radonsky, le quitaron la patria potestad del túnel Los Ocumitos a la gobernación de Miranda. O sea, que no le van a quitar más al pobre de Capriles. Pero bueno, según Schizophrenic News, el plan Dame Acá Lo Que Es Tuyo, orquestado por el régimen, ha comenzado a aplicarse como lo hemos venido repitiendo en Globo Terror. La hora cero ha llegado y desde ya, apenas ustedes pisen Caracas, sus pertenencias pasarán a manos del gobierno. ¿Qué tal? Bueno, fíjate. Y al transitar por el túnel Los Ocumitos, al salir del mismo, los conductores ya no tendrán vehículos. ¿Qué tal? Deberán continuar a pie. Esto es lo que está aconteciendo en el túnel, donde arbitrariamente un equipo de tarifados del régimen lleva a cabo desde hace unos días un supuesto plan de rescate de esta vía vehicular, lo que no es más que un peaje oculto, para quitarle su carro como primera medida del plan nacional. Dame acá lo que es tuyo. Ese es el plan. Dame acá lo que es tuyo. Ah, sí, ¿tenemos otra llamada? Sí, otra llamada, otro globo aterrado. José Barrientos, desde San Pedro. Sí, adelante. Patriota. Ajá, ¿qué tal? Ante todo, pues, el régimen tiene loco a los opositores, porque evidentemente ellos siguen con la cantidad de mentiras para seguir engañando a nuestro pueblo, y resulta que nuestro pueblo ya despertó. Y ese despertar lo demostró ese 27 de febrero del año 1989, donde el pueblo se rebeló por las medidas económicas que traían el terrífico, la escasez del arroz, la no alimentación, sino continuar con las políticas de un Fondo Monetario Internacional y de un Banco Mundial que estaban llevando al foso a nuestro país. Por eso realmente ellos están enfermos. Necesitan nosotros, de los que hacemos el programa de radio, los terrófagos de la radio, debemos recomendarle una lista de psiquiatras para que empiecen realmente a drenar esa rabia que tienen frustrada y traten de unirse a un equipo sano como el nuestro para tratar de que entre todos construyamos la patria que nos merecemos, porque en la medida que ellos nos respeten, también nosotros como revolucionarios le estaremos respetando, pero sí le invitamos a que escuchen nuestro programa de radio todos los martes y a que vean nuestro Canal 8 y escuchen nuestra Radio Nacional, para que evidentemente vayan saliendo de esa psiquis que le dan, que les produjo un daño mental, y hoy en día pues lo vemos muy agresivos en estas calles de Caracas. Gracias y buenas noches, y lo felicito por su programa. Bueno, muchas gracias. Sí, era José Barrientos desde San Pedro. Sí, en efecto, el 27 de febrero no había, había arroz, el 7 de febrero 89, pero no hacía falta, porque tal como decía Carlos Andrés Pérez, el pueblo no pasaba hambre porque comía perrarina. En aquella época, claro, sí. En aquella época, en el 89. Entonces esto es una noticia de Distortion News, que dice, ¿cómo se recuerda el 27 de febrero de 1989 tras la aplicación de un paquete de medidas económicas que no representaba ningún impacto al pueblo venezolano? ¿Te acuerdas que sí. Eso no tenía ningún impacto? Un grupo minoritario de marginales decidieron bajar de los cerros para ir a impactarse contra las vidrieras de los comercios. Sí, eran vidrieras de azúcar. Sí, sí, ellos fueron y se... Bueno, entonces el Fondo Monetario Internacional explicó que la carne, el pollo, los huevos, la leche eran dañinas para la salud, por lo que el pueblo sustituyó estos alimentos por las ricas galletas conocidas como perrarina de protinal. Esta empresa enemiga de mi gobierno, dijo Carlos Andrés, decidió aumentar su precio sin consultarlo, lo que causó malestar en la población adicta a este alimento. Claro. Sí, claro, eso. Bueno, entonces en esa época, claro, a lo mejor había arroz, pero nadie lo podía comprar. Entonces, por eso es que había. Sí, había arroz. Bueno, claro, o sea, los mecanismos de regulación... Y había arroz con sabor a arroz. Los fantásticos mecanismos de regulación del mercado hacen que siempre haya arroz en el mercado, en los supermercados. Sí. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Sí, pero bueno, hay que... Bueno, veremos si comeremos más arroz en los próximos días. Pues sí. Según una noticia que ha salido insólita por ahí, está confirmado, Sarkozy solicita ingreso como miembro del PSV. Esto es realmente insólito, que el presidente de Francia quiera ingresar como miembro de este partido. En la carta enviada por Sarkozy, el autócrata perpetuo, el mandatario francés dijo una serie de incoherencias, como que felicitaba a los venezolanos por la vitalidad de la democracia en Venezuela. Sí, no sé qué le pasó a Sarkozy, se volvió loco. Sí. Con una carta ahí con incoherencias, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, despreciando todas las evidencias que Súmate le ha dado al mundo sobre el fraude en el referéndum, Sarkozy continúa en su misiva. Me alegra el buen desarrollo del escrutinio, marcado por una fuerte participación. ¿En qué país vive Sarkozy? Sinceramente. Sí, hay que ver, ¿en qué país vive ese señor? Sí. Bueno, donde más se evidencia que a Sarkozy se le fueron los tapones es cuando dice que el resultado del referéndum le permitirá a Chávez seguir adelante con los esfuerzos de una mayor justicia social. Y cuando destacó que los esfuerzos realizados durante los 10 primeros años del gobierno estuvieron orientados a reducir las desigualdades en su país, está loco. Sí, o sea, sí, totalmente, sí. O sea, las desigualdades en su país. Está mal informado. O sea, reducir las desigualdades en su país. Yo realmente no entiendo. Sarkozy, como que algo le hizo, le cayó mal. Algo le cayó mal. Bueno, igualmente lo mismo le pasó a Joan Manuel Serrat. Así que en estos días dijo algo así de que... Sí, estaba en el... De que Chávez ganó por las urnas. Creo que estaba en el Festival de Viña del Mar. Sí. Y entonces dijo que... cuando le preguntaron qué pensaba de la dictadura en Venezuela, algo así dijo que era la dictadura de los votos. Entonces, yo no sé, también sí, está mal informado. Que había sido elegido por las urnas. Por las urnas. Que todo lo consulta por las urnas. Sí, entonces este cable de Psycho Express dice que el hasta hoy desconocido cantautor, porque ¿quién conoce a Joan Manuel Serrat? Yo no sé, yo no lo conozco. Será allá en Cataluña que lo conoce. Sí, quién sé yo. Entonces él abrió el Festival Internacional de Viña del Mar 2009 en el balneario chileno del mismo nombre. Entonces en la hora loca señaló que todas las reformas que impone el presidente Chávez las impone por las urnas. No sé en qué país vive. Sí. Entonces dice que creo que en muy pocos países se le consultan enmiendas o reformas al pueblo. España no es uno de ellos, dijo Serrat. Y menos mal que es uno de ellos. No, que no es. El que no es, exacto. Sí, España. Menos mal. Claro, menos mal, porque imagínate, vas a estar por encima de la autoridad del rey. Es una falta de respeto. El rey es la autoridad. Claro. Y está por encima del pueblo y las leyes y todo lo demás. Exactamente, ahí no hace falta hacer elecciones porque hay un rey. Tenemos una llamada de José Antonio desde La Guaira. Adelante. Sí, adelante, José Antonio. Se cayó la llamada, parece. Sí, se cayó la llamada. Bueno, si quiere intentar otra vez. Sí, exacto. Bueno, entonces seguimos comentando sobre el extraño caso del cantante Joan Manuel Serrat, que salió a defender sin ninguna razón a Chávez. ¿Tenemos ahí a José Antonio? Sí. Ajá. Ah, habla por ahí. Adelante. Adelante. José Antonio, cuéntame. Vergara de La Guaira. Ajá, desde La Guaira. Quería expresar una opinión. Sí, diga. Sí, diga. Que estoy contentísimo. ¿Y diga por qué? Porque el régimen me salvó de comer arroz con coco con sabor a ajo. Ajá, imagínese. Púnchale. Imagínese, ya es un triple sabor ahí. Ahora podemos comer arroz con coco como es debido. El sí. Arroz con coco, claro, el arroz con coco es muy rico. Sí, y arroz con sí. Leche también. Sí, pero te imaginas hacer un arroz con coco con el arroz saborizado con ajo. Imagínate, sí. Debe salir raro, es verdad. Tienes razón, José Antonio. Sí, el régimen lo salvó a José Antonio allá en La Guaira. Porque imagínate, comer pescado frito con arroz con coco y con sabor a ajo, bueno, el régimen lo salvó de eso, realmente. Porque sí, de vez en cuando sin querer pega una. Sí. Eso la pegó una. Sí. O sea, para aquellas personas que iban a hacer arroz con coco utilizando arroz con sabor a ajo, en ese caso específico, por casualidad, el régimen la pegó. Sí, y yo que estaba enamorándome de mi arroz con sabor a mondongo, chico, y ahora de sabor a pepe, ¿dónde lo voy a conseguir? Sí, sí. Y bueno, para seguir comentando las noticias, sabrás que fueron sorprendidos Ramos Ayub y Manuel Rosales en un bonche chavista. Sí. Y disfrazado de negritas. Ah, de carnaval. Sí, de carnaval. Era un bonche chavista carnavalesco. O carnestolendo. Ahorita, en la pasada semana. Sería en la octavita, posiblemente. Bueno, no sé. Bueno, sí, sí, también podría ser. Y bueno, los famosos líderes se colearon en el sarao chavista, ya que los ingresos recibidos de Estados Unidos por la oposición democrática durante la campaña, por la enmienda, por supuesto, se agotaron, por ser muy poco dinero para una campaña caracterizada por mensajes edificantes. Quedaron más limpios que talón de la bandera, por lo que no les quedó más remedio que entrar coleados en este bonche. Bueno, nos coleábamos también nosotros cuando éramos jovencitos a la fiesta, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Pues bien, fueron sorprendidos por el esbirro de Ávila TV, mientras el laureado filósofo, Manuel Rosales, entonaba un canto de ballena y forcejeaba con el mesonero para que le sirviera una ración de peras al horno. Seguramente que fue por eso que los descubrieron, porque estaban vestidos de negrita. Exactamente. Para terminar, por su parte, Ramos Ayub no pudo ocultar su verdadera identidad al apretar el cuello del disc jockey, pretendiendo que tocara una y otra vez su Changa Ayub, No Me Vas a Provocar. No Me Vas a Provocar. Se quería matar al pobre sí. Disjockey, chico. Sí, tenemos otro globo aterrado, esperando sí. En línea. Daniel Pérez. Desde Las Mercedes, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones. Muchas gracias. Mira, quería recordarle al señor que llamó hace pocos momentos de La Guaira. Ajá. Uno no le puede dar al señor Mendoza las ideas, porque ahora vamos a comer arroz coco, pero caro, porque ahora lo van a saborizar con coco. Tenemos que, mire, nosotros los que estamos en la revolución no podemos regalar las ideas, amigo mío. Mucha de verdad, sí. Felicitaciones. Sí, eso es cierto, y con sabor a ajo, es doble sí. Sabor. Aunque no, pero claro, pues si tiene arroz, tiene sabor a coco, ya no hace falta echarle coco. Sí, arroz con coco, con sabor a ajo. Porque esta gente de La Polar son gente que lo que le interesa es el bien del pueblo. Por supuesto, tú no ves las campañas publicitarias que hacen de la familia Polar. Es que le interesa, está tan preocupado por el pueblo que es que quiere que la gente pruebe sabor arroz con diferentes sabores. Sí, para darle las ideas. Claro, pues. para variar. Porque claro, un siempre día... el mismo arroz con sabor a arroz. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí, pero es verdad, no podemos estar... permitiendo sí. que la gente se copie ideas. Mira, aquí hay otro mensaje de texto que lo envía Franklin Hernández y nos dice: además de lo corrupto con el Stanford Bank en Estados Unidos, son los principales narcotraficantes y consumidores de droga en el mundo. No tienen moral para juzgar a otro país. Franklin Hernández es de Catia. Sí. Él es muy asiduo, globo aterrado. Sí, sí, siempre ahora, nos envía mensajes. Ahora, hablando del informe, China sacó un informe también, ¿no? Sí, China sacó un informe sobre los derechos, la violación de los derechos humanos en Estados Unidos. Sí, un informe, bueno, vamos a ver si ese informe, que yo no creo que en Estados Unidos se cometan ninguna violación de derechos humanos, y en Guantánamo menos. Por supuesto, no es un hotel cinco estrellas. Es un hotel cinco estrellas. Lo que pasa es que, bueno, los chinos, debe ser que los chinos escribieron eso, como lo escribieron en chino, cuando lo fueron a traducir, no lo tradujeron bien. Sí, puede ser. No eso tradujeron es bien, y entonces ahí tradujeron al revés la cosa, ¿no? Entonces, en vez de traducir que Guantánamo es un hotel de cinco estrellas, dijeron todo lo contrario. Exacto. Que en Guantánamo había violación de derechos humanos. ¿A quién se le ocurre? Solamente a los chinos se le puede ocurrir eso. Sí, que acusarlos de ¿cómo se dice? De ahogamiento simulado. O sea, lo que están echando un poquito de agua. Exacto, le están lavando la cabeza. Y entonces le dicen que ahogamiento simulado. Ay, las malinterpretaciones de la gente malvada. Sí, sí. Y bueno, creo que ya nos toca despedirnos. Sí, bueno. Ya hemos llegado ya hasta el hemos llegado al final del programa. Hemos trabajado para ustedes en la dirección de YBKE Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer y Joel Jaramillo. En la producción, el equipo de Globoterror. Y les aterró para ustedes Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con el tema musical. Un tema musical que es muy apropiado porque ahora que estamos todos aterrorizados con el régimen, tenemos que irnos todos corriendo de este país porque por la crisis. El tema se llama Lo Vendo Todo y es de Carota, Ñema y Tajá. Me voy de esta tierra y lo vendo todo. El que no aproveche es porque es bien bobo. Me voy de esta tierra y lo vendo todo. El que no aproveche es porque es bien bobo. Vendo una cajeta de guardachimo, vendo una jamuga del burrito hechor, vendo una maleta con la ropa y todo que trajo mi suegra desde Nueva York. Vendo una ponchera y un aguamanil, vendo una platera y vendo un candil, vendo un plato de peltre y vendo un reloj que hace mucho tiempo que se me paró. Ya se va este negro, ya se va y no vuelve nunca más, porque ya mi negra me botó y la suegra no me quiere hablar. Ya se va este negro, ya se va y no vuelve. Aproveche, amigo, de comprar barato, que cojo el camino y todo.